Bueno, estamos en el anteúltimo bloque de la Posta del Paraná. Estamos en comunicación con Bruno Napoli. Bruno Napoli. Sí, es docente, ensayista, investigador en historia reciente, es autor del libro En Nombre de Mayo, El Impresente Político. Y bueno, tiene varios libros. Nos va a estar comentando un poco sobre la situación que ya veníamos hablando el programa pasado, que era las relaciones entre los empresarios, las empresas y el vínculo con la dictadura, ¿no? Que empezamos a hablar el programa pasado, pero nos parecía que nos quedábamos un poco cortos y la verdad que es un tema bastante interesante. Bruno, ¿nos escuchás? Perfectamente, los escucho completamente. Bien, Bruno, gracias por recibirnos. Bueno, como contaba Trini, este tema de la responsabilidad empresarial, civil, financiera de la dictadura aún no ha sido debidamente juzgado, sí, investigado, porque hay muchos periodistas e investigadores como vos que lo ha tomado, pero bueno, contanos fruto de tu investigación, ¿no? ¿Qué es lo que vos conocés y qué es lo que se está sabiendo de este tema? Nosotros publicamos el año pasado el libro La dictadura del capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil. Investigamos el mercado de capitales en la Argentina, el sistema financiero, a partir de los archivos de una institución del Estado que en teoría tiene que regular el mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de capitales, para los que están escuchando? La compra-venta de títulos valores. Es decir, si ustedes quieren comprar acciones o vender acciones, tienen que estar autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Es decir, el Estado tiene que autorizarlos. Nos metimos en ese archivo para ver qué había pasado durante la dictadura de la desaparición de personas y nos encontramos con que la Comisión Nacional de Valores, además, digo, en ese supuesto de control sobre los empresarios, los banqueros, los financistas, lo que había hecho era pasar información al ejército, hacer denuncias sobre algunos empresarios, banqueros y financistas, y eso habilitó el secuestro de muchos de ellos, la detención y el secuestro por parte del ejército, con el solo fin de desapoderarlos de todos sus bienes. Encontramos 150 casos de empresarios, banqueros y financistas que fueron secuestrados. Se les abrieron causas penales por defraudación, por violación de la ley de subversión económica, y mientras estaban en cautiverio fueron obligados a firmar la entrega de sus bienes, muchísimos de esos casos. Ese dinero fue a parar a bolsillos personales, digo, de un montón de represores, ¿no? Pero la colaboración civil fue muchísima. Y la colaboración civil no fue de cualquier civil. Por eso nosotros no hablamos de dictadura cívico-militar, sino de dictadura militar corporativa. ¿Por qué decimos esto? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, se escucha bárbaro. Perfecto. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando uno recorre la lista de los civiles que colaboraron con la dictadura, no es el hijo del vecino o un economista que en concurso llegó a ministro de Economía o a secretario de Planificación o a la jefatura del Banco Central o del Banco Nación. Todas las personas, todos los civiles que ocuparon esos puestos claves de la economía eran todos cabezas de empresas, de corporaciones y de corporaciones bancarias, ¿sí? Como el caso de quien era el jefe del Consejo Económico Argentino, Martínez Dios, y presidente de Asinger, nada menos, la principal siderúrgica de la Argentina, llega ministro de Economía. O el caso de un hombre de la Bolsa de Comercio, como Guillermo Walter Klein, que termina siendo el segundo de Martínez Dios. O el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Jorge Sorregueta, el padre de Máxima, la reina de Holanda, era presidente de la Sociedad Rural Argentina y le dan nada menos que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es decir, el órgano que tenía que controlar a él. A los jefes de las corporaciones bancarias les entrega la dirección del Banco Central y del Banco Nación, es decir, los bancos que tienen control a los bancos, se los entregan a ellos. Entonces, y la lista es muy larga, sí. Muchísimos empresarios más colaboraron directamente, son cabezas de corporaciones. Recordemos que justamente en estos días hubo una condena bastante ejemplificadora, que es el Marcos Levin, que era propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte, se lo condenó a 12 años de prisión. La verdad que es un precedente esa noticia, ¿no? Es una noticia muy importante porque ahí tenés un empresario que actuó en la modalidad que actuaban los militares. Es decir, para deshacerse de un grupo de trabajadores y sobre todo de un delegado, lo que hizo primero fue una denuncia por un supuesto fraude económico, que es lo mismo que hacían con estos empresarios que les contaba antes. Se los denunciaba por subversión económica, no era subversión política, sino subversión económica, que es una ley de la democracia, es una ley de 1974, la 2840, es una ley de la democracia que los militares utilizan durante la dictadura para denunciar a empresarios, banqueros y financieros. En este caso, Marco Levin utilizó una metodología parecida, denunció a sus propios trabajadores, a un grupo grande de trabajadores, por un fraude económico. Eso habilitó la detención, ¿sí? Pero esa detención se transformó en secuestro, porque cuando fueron detenidos en la empresa, el delegado y los otros trabajadores fueron sometidos a torturas, en este caso no para robarles sus bienes, sino para sacárselos de encima y que aceptaran la acusación falsa del fraude. O sea, bajo tortura tuvieron que aceptar esa falsa denuncia. Por eso fue condenado a 12 años de prisión. El fiscal pedía 18, la querella... El fiscal creo que pedía 20, la querella 18 años. Finalmente quedó en 12. Es un caso muy importante. Lamentablemente, los otros casos, como el de Blaquier o el de Massot, que son muchísimo más graves, fueron sobreseguidos. Sí, visto la falta de mérito. Recordemos esta ley que vos estabas hablando, la ley de subversión económica de 1974. Me parece que es muy paradigmática cuando habla... un párrafo que habla justamente de los postulados ideológicos, ¿no? Que entiende los postulados ideológicos y lo lleva a una cuestión de no ideologizar, ¿no? Una causa penal. Tener un postulado ideológico y defenderlo es motivo de una causa penal, porque eso va en contra de la patria. Esa ley, que muy bien decís, plantea en realidad, que comienza diciendo los postulados ideológicos de determinados grupos serán penados con la ley cuando atenten contra la patria, contra la Argentina. Bueno, la excusa siempre, ¿no?, de defender a la patria de estos sectores ultrafascistas. Esa ley tiene un montón de artículos de penalidad económica. Es decir, si vos tenés una empresa que tiene que hacer acero y en vez de hacer eso se dedica a otra razón social, por ejemplo, comprar un banco, eso es subversión económica y habilita para que la justicia pueda abrir una causa penal y detenerte. Esos artículos, la ley fue derogada en el 83 en parte. Los artículos de subversión económica funcionaron durante casi toda la democracia, fueron derogados recién en el 2001. Y eso es impresionante, porque nosotros en el libro también tratamos las otras leyes. Estos tipos que encabezaban corporaciones empresarias y bancos dictaron las leyes económicas entre el 77 y el 79 que rigieron todos los destinos económicos de la Argentina y lo siguen rigiendo, porque la ley de entidades financieras, la que regula todos los bancos, sí, de la Argentina, de entidades financieras, bancarias y no bancarias, es una ley de Videla y Martínez Díaz, está firmada por ellos dos y sigue vigente. Ningún gobierno de la democracia se animó a derogarla. La ley de inversiones extranjeras, que permitía a cualquier empresario del exterior venir a hacer negocios y llevarse sus utilidades al exterior y girarlo, que provoca una sangría de dólares terribles, también sigue vigente. Digo, también es importante pensar eso. ¿Qué pasa con la legalidad, la legislación económica, que es de la dictadura y que sigue rigiendo los destinos de la Argentina? La ley de privatizaciones de Videla estuvo vigente hasta el 2009. Por último, para poner algunos ejemplos, ¿no? Bruno, si en tu investigación has tomado conocimiento de algunos casos que se sitúen en lo que es la zona norte del Gran Buenos Aires, acá se habla bastante de lo que era la Ford, la responsabilidad de la Ford, que es acá en Pacheco. ¿Tenés vos registro de otras empresas o empresarios de esta región que estén involucrados en este tipo de hechos? En realidad lo que nosotros hicimos fue estudiar el sistema financiero. Digo, y esto para aclararlo, una cosa es el capital productivo, es decir, el capital que tiene que ver con empresas y fábricas, y otra cosa es el capital financiero, que es el de la especulación, el que sirve, el dinero que sirve para hacer más dinero sin invertirlo en una fábrica, sin dar empleo, sin generar trabajo, sin generar productos que sean vendibles. Digo, tipos que tienen guita, y un ejercicio financiero, hacen más guita, hacen más dinero. Nosotros estudiamos ese caso, por eso hablaba de banqueros financieros y empresarios que cotizaban en bolsa. Sí, que es lo que toma la CNB, la Comisión de Valores, tiene un registro de las empresas que cotizan en bolsa. Pero sí hay otros casos, como el caso de los terrenos Chacas de Coria en Mendoza, o el caso de los hermanos Yacarino en Santiago del Estero, que era así capital productivo, sobre todo el de los Yacarino, una cuenca láctea de empresas y fábricas que fueron secuestrados, toda la familia, los tres hermanos, sus padres, y ellos pasaron, los tres hermanos pasaron por 9 campos de concentración, y cada vez que caían en un campo de concentración les hacían firmar la cesión de todos sus bienes y perdieron absolutamente todos sus bienes. Sí, tremendo, la verdad. Sí. Incluso en el Chacras de Coria también, el salvaje, digo, secuestran a cuatro empresarios, se los llevan a la ESMA, Macera y compañía, los hacen comunicar con la familia para que le digan que está todo bien, les hacen firmar la cesión de todos sus bienes, los sacan incluso de la ESMA para ir a una escribanía a firmar. Cuando no los pueden sacar, el escribano va a la ESMA a firmar la cesión de bienes y después los desaparecen. Sí, estos casos son terribles. Son la verdad que terribles. Y leyendo La dictadura del capital financiero, también lo que remarcabas, me acuerdo en un capítulo, era algunas familias que están vinculadas, unas familias del pasado, pero que están muy vinculadas con el presente, como es el caso de Pérez Compán, que sí son de la zona, y el caso de Macri, que estatizaron su deuda privada, ¿no? Sí, ese fue el gran negocio de la dictadura y de los empresarios. Ahí sí tenés una colaboración directa, pero a través de un ejercicio financiero que hace el Estado. Que eso es lo malo. Por eso estos tipos quedan siempre limpios. La familia del grupo Socma, que son las empresas de Macri, que en el año 76 tienen solamente 6 empresas, y cuando termina la dictadura tienen 45 empresas del mismo grupo. Todas estas empresas, empresarios que vos nombrabas, y muchísimos más, la lista es enorme, en ese momento de la patria financiera, hacen grandes negocios, toman deuda en dólares, supuestamente para reinvertir en el país, y en realidad lo que hacen es girar esos dólares a otro lado, y llega un punto donde esas deudas, ellos dicen que no las pueden pagar porque son muy altas. Entonces, ¿qué hace el Estado? Las estatiza. Ahí comienza la deuda extrema argentina, hacia el año 82, que es una deuda privada y pública bastante pareja los números. Y de golpe del 82 en adelante, todo lo que era privado, es decir, deudas de empresas, 20, 30, 50 empresas que habían tomado deudas millonarias, de golpe dicen, no vamos a pagarla, porque no podemos pagarla. Entonces el Estado dice, bueno, le hacemos un seguro de cambio. Es decir, ¿qué quiere decir un seguro de cambio? Si vos tenés una deuda en dólares y la vas a pagar en 10 años, yo te aseguro que ese dólar va a valer durante 10 años un peso. Es un seguro de cambio. Así todos no la pagan. Después hacen una deuda consolidada. Dicen, bueno, juntamos toda la deuda y pagan todos una cuota por mes para que tampoco la pagan. Y finalmente el Estado dice, bueno, la estatizamos. Que ahí estaba Cavallo como director del Banco Central y Hueve como ministro de Economía de la dictadura, del último tramo de la dictadura. Ellos son los que estatizan la deuda privada y se transforma en deuda pública, en la famosa deuda externa, que es la que todos todavía estamos pagando, ¿no? Sí, recordemos, Bruno, que había un proyecto que se estaba discutiendo en el Congreso para hacer una comisión investigadora de la responsabilidad civil y empresarial. Ese proyecto, según tengo entendido, ha naufragado, ¿no? Ahora, ¿qué perspectivas hay, a tu criterio, para que esto pueda destrabarse y comenzar a investigar y ser penalizado? Yo creo que desde el Congreso, ninguna. O sea, que este país se controla manejando el Poder Judicial y el Servicio de Inteligencia. El Congreso es una escribanía, lamentablemente. Y me remito a los hechos, ¿eh? Los mismos tipos que hoy votaron esta vergonzosa ley de pago de los holdouts, hace unos meses votaron la ley Cerrojo y el pago soberano. Son los mismos que ahora votaron en contra de eso. ¿Sí? Que si no lo votan en contra, sale por la Corte Suprema. Digo, si no votaban esto, ahí yo hay una relación intrapoder muy interesante para analizar, porque los tipos funcionan casi como un apéndice del poder de turno, ¿no? Del poder militar de turno, del poder de turno, perdón, el que esté en el Estado en ese momento. Hubo anteriormente otra comisión, que era la comisión que iba a investigar la deuda externa. Esa comisión nunca funcionó, la llevó adelante el diputado que es economista, Claudio Lozano, que al final la investigación la hizo solo, avanzó solo con esa investigación, y la terminó él y terminó presentando el año pasado un informe él solo, porque el resto de diputados no lo acompañaron a esa investigación. Esta comisión yo creo tampoco iba a avanzar demasiado, ¿no? Son más que nada programas políticas, pero no hay decisiones reales de poder avanzar. Se habían armado en los últimos años varios equipos de investigación, el nuestro de la Comisión de Valores, uno del Banco Central, otro del Ministerio de Defensa, el programa Verde Justicia, varios equipos, uno de la Casa de la Moneda, otro del Ministerio de Economía, comisiones de derechos humanos que tenían como la intención de investigar, que es lo que hicimos nosotros en estos últimos 4 años, sacamos 2 libros, logramos el procesamiento, incluso que vaya preso un expresidente de la Comisión de Valores, pero ahora, en estos tres meses o cuatro meses de gobierno de conservador que asumió ahora, en diciembre, se están desarmando lentamente todos esos equipos. Se frenaron las investigaciones sobre el tema. Digamos que es bastante desolador el futuro, ¿no? Digamos que los mismos que en algún momento privatizaron sus deudas, ahora nos están gobernando, los mismos que hicieron negocios durante la dictadura nos están gobernando, o sea que un futuro bastante desolador. Sí, el esquema es el mismo. La receta es muy similar: achicar el Estado, tomar deuda en dólares, que se beneficien los bancos y que se beneficien las consultoras y las calificadoras de riesgo y los grupos más concentrados en la economía. Pero bueno, la receta es la misma, el esquema es novedoso porque esta vez ganaron por elecciones y el discurso además genera bastante consenso en la sociedad. Hay que pagar, dicen algunos, otros dicen no, los servicios están muy baratos. Yo propongo que todos los que quieran pagar y quieran pagar servicios más caros, que hagan ahí que paguen ellos. Y los que no queremos, que queremos seguir con las cosas de utilidad, hagamos ahí que no paguemos. Yo no quiero pagar más aumentos por negocios financieros de estos grandes empresarios que siempre se benefician. Y siempre la excusa es la seguridad jurídica. Nosotros en el libro pusimos textuales las discusiones entre empresarios y milicos, y todo el tiempo estos empresarios están diciendo queremos seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Bueno, que a los bancos les vaya bien, porque si a los bancos les va bien a la gente común, incluso a los que no saben lo que es un banco. Esto es textual, textual de los banqueros que discuten con los médicos, lo pusimos en el libro textual porque es el mismo discurso con el que ganaron las elecciones. Queremos seguridad jurídica, que a las empresas, si a las empresas les va bien, es el discurso, si a los privados les va bien a todo el país. Nunca funcionó eso, jamás funcionó, y mucho menos sin un control estatal, mucho menos. En Alemania, que es un país al que yo viajo todos los años para hacer trabajo, incluso el año pasado fui a presentar este trabajo, ni se les pasa por la cabeza que no haya control estatal de los números y de los negocios de las grandes empresas y mucho menos de las grandes corporaciones. No se les pasa por la cabeza pensar en eso. Bruno, de un país capitalista, no de un país socialista. Bruno, hace poco en una columna de opinión, un empresario joven que tiene 40 años, Jorge O'Reilly, heredero, descendiente de familias de dictadores, nieto del dictador Lanusse, hizo una columna de opinión en contra de que se investiguen las responsabilidades financieras y de empresariales de la dictadura, y el argumento fue la seguridad jurídica, dijo. ¿Vos qué pensás de esto? Lo que pasa es que los documentos están, y esto hay que pensarlo así de simple, así de sencillo, con lo costoso que es. El Estado registra todo. Los documentos y los archivos están en algún lado. Nosotros nos metimos en un organismo que es muy chiquito y encontramos un montón de documentos y podemos publicar muchísimo demostrando la participación de estos civiles en delitos de lesa humanidad y en delitos económicos. El Banco Central estaba avanzando bastante en eso cuando se desclasificaron las actas secretas de la dictadura del año 82. Ahí están todos los negocios de la deuda externa argentina y cómo las delegaciones de los milicos y de los civiles van a Europa y van a Estados Unidos a negociar deuda argentina. Está todo escrito. No lo quieren investigar simplemente porque está todo escrito y porque es muy obvio la responsabilidad que tuvieron. Es una perogrullada lo que estoy diciendo, Si encuentro que una empresa no paga las deudas, las paga todo el Estado y encima después le reclaman seguridad jurídica y que no los controlen, bueno, más evidencia que eso no puede haber. Y si veo los nombres, vos acabás de mencionar a un sobrino de, pudieron todos, hay sobrinos, hijos, nietos, de todos estos nombres de la dictadura que se vuelven a repetir, aparecen en el Banco Central, aparecen en el gobierno, incluso negociados muy cercanos, como el 2001, el Megacanje, que fue un escándalo a nivel mundial, que la justicia demostró la responsabilidad de los economistas argentinos. Hoy son funcionarios esos economistas, tremendo. Procesados igual, pero el proceso sigue su curso y puede, insisto, este país se controla manejando el Poder Judicial y los servicios secretos. Esos procesos pueden seguir años, un juez lo cajoné, ya está. No pasa nada. Sí, la verdad es que es tremendo que un político, que un economista como Cavallo hoy siga hablando de economía y no siga queriendo demostrar para dónde hay que caminar. Buenísimo. Escúchame, el presidente del Banco Nación, estatizó deuda durante la democracia. Lo mismo que hacía en dictadura, él hizo democracia. Y el presidente del Banco Central fue el responsable de Megacanje, que la justicia dijo, la justicia no lo digo, lo digo, lean la causa judicial porque es pública. Dice que con desfalco le hizo perder el país 55 mil millones de dólares. Muy bien, Bruno, te agradecemos por toda la información, la verdad que tremendo. Yo me malo y puedo seguir una cosa. Claramente es para hacer un programa especial, tremendo toda la información que tenés. Bueno, yo creo que la audiencia ha quedado también impactada con todos los números, las pruebas que hay. Vamos a ver de qué manera podemos darle una continuidad a esto, así podemos seguir explayándonos. Lamentablemente el tiempo es tirano. Muy, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, impresionante. Sí, muy claro el mensaje que nos dejó Bruno Napoli sobre estas complicidades. Y bueno, dejamos el número de acá de la radio, 011-15-6005-1234, si nos quieren mandar un WhatsApp o si nos quieren llamar. El Facebook, recuerden, La Posta del Paraná. Y nos vamos con Sara Eve y volvemos el último bloque. Muy bien, vamos.